te amo y no te he olvidado. Con tu amor aprendí que debo de vivir con la esperanza de volver a ti. Te quiero tanto, ven junto a mí. Quiero decirte, daría por ti mi vida entera por conseguir tu cariño, tu amor. Te quiero tanto, ven junto a mí. Quiero decirte, daría por ti mi vida entera. Amor, hasta el fin, aunque no estés aquí.